Caixo de noi. Bueno, esta es va a ser la última crónica del GOT de esta temporada. Y en principio, pues bueno, si la semana anterior habíamos comentado de que desde el GOT estábamos pensando en realizar un par de acciones, una era para este viernes, la hemos dejado suspendida, y lo que sí hacemos desde el GOT es hacer un llamamiento y unirnos a la convocatoria que sale de desde los afectados en Lezo de un desalojo y posterior enjuiciamiento criminal con el cargo de usurpación, y en el que el denunciante es, pues una vez más, nuestra inefable Cucha, la nuestra, la de todos. Pues esto es lo que nos transmiten. Entonces, pues bueno, el carre taratze eta salaketak ibiltariak ekainan 22an larun batean goitzeko 11 aterritan Lezoko plazatik abiatuta. Hiru gazte penalki zigortuak urteak ta urteak utzi eta abandonatuan egoen zeraman Lezoko Ziztiaga enea. Bizia eta zainketak emateagatik. Una muestra más palpable y cercana de las formas de actuar de nuestra Kutxa y de la justicia, que lejos de defender el derecho a la vivienda, lo persigue y lo criminalizan. Desde Oarso Taldea os animamos a participar y a denunciar esta actitud represiva de parte tanto de Kutxa como de la justicia. La vivienda es un derecho y como tal, desde el GOT creemos que es defendible. Y uno de los caminos para lograr que se cumpla ese derecho es, sin duda alguna, la ocupación. Ninguna represión sin respuesta. Desde el GOT os animamos a todos a sumaros a la concentración y a que participéis. Luego, como ya habíamos comentado que íbamos a hacer una acción, la que sí mantenemos es la del viernes día 29. Y en concreto ya hemos decidido que será a las 7 de la tarde en la plaza Pablo Sorozábal del barrio de Beraun, en Errenteria, Orereta. La acción es una acción en la que pretendemos denunciar a las cajas y bancos. Cajas y bancos que roban con sus cláusulas suelos, con sus intereses usureros, que desahucian. Nosotros manejábamos una cifra hasta ahora que era de 8 desahucios diarios. Hoy aparece publicado en algunos medios escritos que, haciendo el cálculo de los últimos datos que ha dado el Consejo del Poder Judicial del País Vasco, la media de desahucios se duplica. Ya no es de 8, sino que pasa a ser de 16. Con más de 40.000 desahucios en el año 2012 en el Estado español. Datos del Consejo del Poder Judicial. Bancos que a su vez estafan con preferentes. Bankia, Nova Caixa, etc. Subordinadas, Laboral, Eroski, Fagor. Así hacen los banqueros sus beneficios. Kutxabank, en los tres primeros meses del año, 34 millones de euros de beneficios. Laboral Kutxa, 36 millones de euros de beneficios. Banco Santander, 1.200 millones de euros de beneficios. BBVA, 1.734 millones de euros de beneficios. Mientras, para nosotros, lo que se extiende es la pobreza, la precariedad y el paro. Si quieres denunciar esta realidad, organízate y lucha. Participa, defiende tus derechos. Oarso Taldea te convoca el viernes 29 de junio a las 7 de la tarde en la plaza Pablo Sorozábal de Beraun. El grupo Oarso Taldea se reúne los lunes a las 6:30 en Chincharri. Y luego también nos podéis seguir pues a través de las redes sociales, Google, YouTube, etc., Facebook. Y Grupo Oarso Taldea, el contacto que utilizamos es grupoarsotaldea@gmail.com. Esto así como lo más inmediato. Y luego, comentaros que, bueno, seguimos trabajando en la idea de que ya traíamos de haber hecho una movilización lo más participativa y abierta posible, y que y que tratamos de involucrar a toda la gente que se está moviendo en los distintos campos, estudiantes, profesores, jóvenes, jubilados, trabajadores, desempleados. La idea que manejamos del grupo es de hacer una semana de que le llamamos, en principio, contra los recortes y por la acción y de acción social. Manejamos varias cosas. Una de las cosas que queremos es elaborar un logotipo al cual os animamos a todos los que tengáis ideas a que nos mandéis vuestras ideas. La idea del logotipo es que luego esto se podría poner en a modo de solidaridad y colaborador en todas las, digamos, locales públicos, ya sean tiendas, bares, sociedades, asociaciones de vecinos, etc., a modo de pegatina. Entonces, pues bueno, animamos a la gente, al que tenga ideas, que nos presente y luego ya lo veremos. Y luego, dentro de las cosas a hacer durante la semana, barajamos varias. Entre ellas sería, durante toda la semana, algún tipo de exposición con cuadros, fotomontajes, esculturas, performance, vídeos, es decir, lo que la gente y los artistas del pueblo o los pensionados, las asociaciones de vecinos o las asociaciones de pensionistas, lo que buenamente quieran aportar en ese plan para montar una exposición que sea un reflejo, una muestra de lo que está sucediendo, de las luchas que se están llevando a cabo o demás. Luego barajamos la posibilidad de hacer algunas charlas. En concreto sí que veíamos interesante una sobre la propuesta que hay de remodelación del tema de las pensiones, por lo que afecta sobre todo de cara a futuro. Luego sí que manejamos también la posibilidad de seguir hablando de preparar algo en torno a la banca ética, que hay un grupo en el pueblo que está trabajando, parece, es, bueno, en base a una cooperativa, a hacerte socio cooperativista, y parece, bueno, pues una idea bastante buena, en la cual quitaríamos parte de nuestros dineros a Cucha y demás, que ya vemos cómo se comportan y qué es lo que ellos nos proponen como esto de vida. Otro de los posibles temas de las charlas podría ser el desarrollismo, las grandes infraestructuras y demás. Entonces, pues bueno, es un poco lo que estamos manejando desde para lo que sería la semana del 21 al 26 de octubre, que es la fecha que le hemos ido dando. Y luego ya en concreto, para el sábado, que sería, digamos, como el día grande, ahí lo que nos planteamos es como dividirlo en a la mañana. Una chorizada popular en la Alameda, y luego pues dirigido a los más jóvenes y a los críos, pues para que así puedan venir participar también las familias enteras, pues algún tipo de juegos para los críos, payasos, algo de dancha, festiqui, triquis y demás. Y luego ya para la tarde quedaría la manifestación y el posterior concierto, que era lo que barajábamos desde un primer momento. La intención desde Oarsotaldea es ponernos en contacto con todos los grupos, pues como he dicho, de todos, socioculturales, pensionistas, asociaciones de vecinos, para que todo el mundo tenga la posibilidad de involucrarse en esta semana. Y, pues bueno, salir todos a la calle a decir que estamos hartos de lo que se nos está ofreciendo. Cuando tengamos ya, digamos, un escrito elaborado, pues ya lo transmitiremos a los distintos grupos. Y esto es un poco la crónica del GOT y lo que estamos haciendo y lo que tenemos intención de seguir haciendo. El que esté animado a involucrarse y a trabajar, pues que sepa que puede hacerlo, que estamos encantados de que se vaya sumando gente, y ánimo y a la pelea, organización y lucha, no queda otra. Bueno, Javi, pues estamos hoy en la última crónica de este ciclo, viene también la temporada estival. ¿Vais a seguir manteniendo las reuniones durante el verano o haréis parón? Haremos algún tipo de parón, pero... Ahí, de Magdalenas en adelante. Pero tampoco... pues igual no nos reuniremos igual semanalmente, pero sí que mantendremos a través del correo y del blogger y tal, sí que mantendremos... cosas, y según, sobre todo, pues a dividir, ¿no? O por poner un ejemplo, pues en el tema de los desahucios que constantemente surgen en noticias y muchas veces no buenas, pues de tipo de orden de represivo o de que se ejecutan desahucios o desalojos, pues ahí en ese momento, en vista de que la represión y esto no para, pues ahí seguiremos. Entonces tampoco nos lo tomamos como que vamos a estar parados. Bajaremos un poco, digamos, la actividad, pero en caso de que surja algún tipo de cosa, pues estaremos al tanto. Estimable actitud, porque desde luego estos perlas mangantes suelen aprovechar precisamente estas temporadas que está uno panza arriba al sol para meter unas cuchilladas de miedo. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, pues en el tema de las pensiones, pues parece que se pueden tomar decisiones pues en esas fechas mismamente, con lo cual... sí que estaremos un poco al tanto, y ya digo, aunque no hagamos igual la reunión semanal o tal, pero sí mantendremos la coordinación y estaremos al tanto. Bien, desde luego, por lo menos, si no desde la emisión radiofónica de Sinchiliquirratia, sí a través de la web, del portal de información de sinchiliq.net, intentaremos también mantener un poco en su publicación de posibles actividades o equinchas o lo que se pongan en marcha. Sí, trataremos de esto. Y luego, comentaros que, bueno, pues Oarsoaldea tiene su blog, tiene su perfil en Google, que podéis entrar, en YouTube están colgados los vídeos de las acciones que se han hecho, se colgarán de cosas que se vayan haciendo en el futuro, y a través de Facebook también Oarsoaldea tiene su página. Lo que hay que hacer es entrar, darle amistad, y ya automáticamente... cuando luego Oarsoaldea hace algún tipo de convocatoria, te aparece en tu Facebook. En tu Facebook. Bueno, pues terminas así la crónica, esta última crónica, como decíamos, del ciclo. ¿Qué pasa? ¿Que no hay receta hoy o qué? No había pensado... ¿Qué cenamos ayer? A ver. No había pensado nada, pero ayer los compañeros con los cuales ceno todos los lunes... son los compañeros del truc, juego de cartas, digamos, como definición de los de la montaña, de los del Batán, de los Oyarzuarras, de los Goizuetarras, entonces, bueno, de caseros, ¿no? Y bueno, ayer hicimos una receta que es puro reciclaje. El sábado se celebró en la Sociedad Chincharri Sikiru Eguna. Entonces nos comentaron que había sobrado algo de corderito asado y los compañeros... Carnerito, ¿no? Sí, bueno, en este caso era, sí, cordero, pero de pasto. Y como dijo alguno, este igual has tenido hasta familia. Ya, es decir, no de leche, ya un poco crecido. Pero bueno, una receta, lo que hicimos fue reciclaje puro y duro. Teníamos el cordero asado, preparamos una salsa de tomate, una cebollita en juliana con un poco de pimiento, pochao. Le añadimos un bote de tomate pelado, normal, natural. Hicimos una salsa de tomate, le añadimos el cordero, un pelín de agua, un hervor, y luego le añadimos unas patatas fritas en el último momento. Y eso cenamos, cordero al chilindrón. Vamos ahí. Pues... Y como veis, puede servir pues para hacer eso mismo con algo de pollo que te quedó asado y que no te quedaba muy claro qué hacer con él, pues también lo podrías presentar así, o un poco de costilla que te sobró de la costillada que hicisteis el sábado, que fallaron cuatro o tal. Pues bueno, ayer hicimos una receta de reciclaje. Opa, y yo son dos, que no sobre nada, sobre todo cuando hablamos de cosas de comer. No hay que tirar la comida, hay que aprovechar al máximo. Bueno, animaos a cocinar. Muy importante, sobre todo productos de temporada, frescos, cercanos, de aquí.